La multitud es revolucionaria, no por su responsabilidad y propensión a los desórdenes, que los desórdenes suelen no sobrepasar su condición tumultuaria, sino por su presencia, por lo que su presencia implica como afirmación de la universalidad. La multitud rompe todas las artificiosas barreras de estatus y restablece, aunque sea fugazmente, la igualdad esencial del género humano. Su presencia la impone como objetivo revolucionario, porque la revolución no consiste en definitiva en otra cosa que en poner arriba lo que está abajo e igualarlo desparejo. Salvador Ferla. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Un programa que, como el pueblo, se siente en la calle y en el aire. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Y esto se nos va a llenar de negros y de negras, che. Hoy vamos a tener olor a transpiración, a humo, a pata. Vamos a salir de los barrios, a copar las plazas del centro, las avenidas, las esquinas y hasta este estudio. Vamos a salir de los suburbios, de los talleres, de las obras y de los comedores a reclamar lo que es nuestro. ¿Y sabes qué? Vamos a ganar. La tierra va a ser del pueblo, al menos por una hora. Los hombres y las mujeres que se juntan y conforman una masa popular, la masa, van a ser las voces en este ratito de radio. Nos vamos a amontonar acá y, como la radio es mujer, la tierra es mujer y la historia es mujer, serán ellas quienes van a salir al aire de las calles. A veces pareciera que el pueblo le pone límites a la historia, ¿no? Nunca más, por ejemplo, o ni una menos. Y es que no son consignas de moda, como quisieron darnos a entender algunos medios de comunicación que farandulean todo. Son un hasta acá, ¿no? Son gritos de multitudes vivas que dicen: vivas, nos queremos. Entonces, pensamos, ¿las están matando? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? ¿Por qué no hicimos algo? ¿Por qué empezamos a cuestionarnos culturalmente recién con las muertas en las banderas? Y tal vez sea porque los pueblos tienen su tiempo, su forma, hasta que salen, y es ahora, y es acá afuera que pasa, detrás de mí, frente a vos. Es ahora que el pueblo de mujeres es todo un pueblo, el pueblo, y levantan el puño y nos hacen nacer otra vez, cantando: vivas las queremos, vivas nos queremos, en nuestra gente y en nuestra matria. primera vez que veo un policía con miedo. Es la primera vez que veo un policía con miedo. Supongo que jamás imaginó estar dentro de un patrullero, dando marcha atrás. Mientras 20 pibas lo dejábamos sin salida. Sin salida. Entre nosotras nos reímos porque nos creemos, no sé, hacedoras de la gran hazaña anarquista del último tiempo. Es algo simbólico, nada más. Un acto de inocencia. Esa que la policía no tiene cuando nos relojean el culo en la calle. O cuando nos venden a su amigote proxeneta. O cuando nos acusan en la comisaría de algo haber hecho para hacerlo enojar. Unas reverendas jodidas. Eso somos. Miles de mujeres jodidas marchando bajo la lluvia. Todas están de negro. Menos yo. Bueno, no tenía ropa negra limpia. Me siento un poco en falta con la consigna, pero sin embargo nadie me mira. Nadie me juzga. Hay grupitos de mujeres por todos lados. Algunas salen de laburar y vienen juntas. Otras intentan encontrarse en el obelisco, pero no se ven. Los celulares están sin señal y somos muchas. Nunca había visto tanta desorganización en una marcha. Quizás sea producto de lo inmediato de la convocatoria. Veo banderas de Las Rojas, del Partido Obrero y de Nuevo Encuentro. Hay remeras que piden la libertad de Milagro Sala. Hay fotos de Ángeles, de Melina y de Lucía, la última víctima, la que encendió la mecha para que una vez más salgamos a la calle. Tampoco yo sé dónde ubicarme. Recorro todo lo que puedo para ver dónde instalarme hasta que un grupito de mujeres me llama la atención. Hacen como una especie de performance. Están pegadas unas con las otras y de a poco algunas nos vamos acercando al círculo. Con una mano se golpean el pecho, se liberan, hacen chiquito el miedo. Nombran a todas las víctimas de femicidio. Lola, Natalia, Belén, Micaela, a Diana Zacayán, que la mataron por travesti. Y en el medio, yo. Por ahora, viva. Perciben lo que pasa en la ciudad. se mueve, todo habla y se confabula. La energía se violenta y vuelve con maldad, y vuelve con maldad. La misa cotiza en alza y los panes no son más. El dinero está en el cielo, tengamos fe que vendrá. La poesía de la calle nos cambia la cara. Las campanas de la city redoblan la apuesta, redoblan la apuesta. No más hogueras, queremos quimeras. Lentejuelas forman altares junto a Simón de Beauvoir. Gente gozando, ocas besando. Panza desnudas y tacos brillantes redoblan la apuesta. Noche de voracidad, tiempo de sororidad. Redoblan la apuesta, y redoblan la apuesta, redoblan la apuesta. Y gozando al infierno entran bailando, bailando. Niñas que están gozando al infierno entran saltando, saltando. Niñas que están gozando al infierno entran bailando. Pero ¿cuándo habrá empezado este barullo de salir a la calle, no? Una vez, hablando con un viejo memorioso, mi vecino, sobre aquellas patas en la fuente, sobre los negros y las negras en la plaza del 45, él me contó que hubo una plaza repleta de la chusma mucho antes que la del 17 de octubre. Y si bien todavía no había fuente para remojar los callos, eran muchos los que coparon en aquel entonces la Plaza Mayor frente al Cabildo y la Plaza del Fuerte. Fue en abril de 1811, cuando todavía no había pasado ni un año de la Revolución de Mayo. El viejo me contó que de un momento a otro empiezan a llegar gente de a caballo, a pie, copan las plazas y empiezan a hacerse escuchar pausadamente, ¿no? Queremos Cabildo abierto. Los de la Junta, sus secretarios y chupamedias se asustan un poco y no entienden lo espontáneo de esa movilización. Son una especie de gauchos suburbanos, peones unos y pequeños propietarios otros. Es el pueblo que iba a exigir una soberanía directa. Y puede sonar a chiste lo que me contaba el viejo, es verdad, sobre todo para la clase dirigente, la elite gobernante, que siempre subestimó a la masa. Sin embargo, esta vez estaba convencida la chusma y eran más de 4.000. 4.000, para la época, me aclaraba el viejo, era una multitud. Por ejemplo, 6 veces más que la gente reunida en la gesta de mayo, así que imagínate. Al otro día entregaron al Cabildo un memorial con varias peticiones que luego elevaron a la Junta y que tuvieron que hacer lugar a algunos puntos del petitorio porque ya habían advertido que no se moverían de ahí, y dice textual el documento, hasta que se restituya al pueblo lo injustamente despojado. El viejo, con la radio siempre colgando del árbol, me contó que nunca pudieron identificar al cabecilla de este intento de revolución. Era una masa que quería abrir de par en par el cabildo. Era el pueblo de los suburbios, los orilleros, los del barrio, los que nunca tendrían que haber salido de la servidumbre, los que quisieron que les caiga la gota gorda a los del cabildo cerrado. Bueno, le digo, ahora sí, ya que me contó todo esto, cuénteme usted qué estuvo sobre aquel 17 de octubre. No, pibe, me dice, espérate, que en 1811 hubo otra multitumbre, dice el viejo, que salió atrás de algo. ¿O vos creés que el pueblo nació en el 1900, pichón? Entonces, El viejo me pidió que nos sentemos y mientras iba bajando el volumen de la radio que escupía una milonga, me contó el éxodo del pueblo oriental junto a otro viejo, don José Artigas. Por ejemplo, el éxodo del pueblo oriental tan famoso salió de Montevideo, fue a San José y de San José salió por un camino que se conoce perfectamente hasta Salto. ¿Por qué? Porque en Salto había lo que se llama Salto Grande y Salto Chico, dos especies de cascadas, ahora donde se hizo la represa eléctrica, donde se podía cruzar el río a pie o se podía cruzar un carruaje de un lado al otro. Entonces, si podían llegar a la otra orilla, que era la orilla de las provincias unidas al Río de la Plata, lo que es argentino ahora, podían refugiarse porque los portugueses, llamados por el gobierno español, invadieron toda la zona y Montevideo quedó centrada. Y los orientales, huyendo de los portugueses, hicieron este camino y se fueron hasta aquí guiados por Artigas. Mientras tanto, por las noches se oye andar la procesión. Los sueños que se han ido desterrados del amor, que regresan a su sitio de bandera y de con el pueblo oriental. Veníamos de ganarle a los españoles en la Batalla de las Piedras, pero los porteños hicieron de las suyas y pactaron con el virrey. Sí, pareciera un poco loco, ¿no? Pero después de la victoria, Buenos Aires ordena retirar las tropas. ¿Qué pasa? Ni las tropas ni Artigas obedecen y se van. Se despuebla la tierra, nos cuenta Carlos Maggi, porque el pueblo se va. Marcha hacia otro lugar. 6.000 soldados, 4.500 personas de a pie, sin armas, y casi 900 carruajes formaban esa patria andante. Ahora estamos en el campamento de este pueblo, haciendo un alto en el camino. Alguien lleva unos mates, suena una guitarra a lo lejos. Plena noche. Esa tierra que fue quedando atrás ya no les pertenece, porque no está el pueblo, sino el enemigo. Las familias se irán asentando al costado de los ríos, de los arroyos. ¿Y de qué les sirve una tierra despoblada a ese enemigo, no? ¿A quién van a explotar? ¿Quién va a hacer los trabajos duros si ya no queda gente en lo que hoy es Montevideo? Y desde el pueblo, ¿para qué quedarse? Acá tienen la tierra, nosotros y nosotras nos vamos. La patria ya no está donde estaba. La patria está con el pueblo y el pueblo la lleva donde quiere. 1811, elío el español y Buenos Aires. 1811, orillas del río Uruguay. El éxodo. Buenos Aires pacta con el virrey y retira las tropas que sitiaban Montevideo. José Artigas se niega a cumplir el armisticio que devuelve su tierra a los españoles y jura que continuará la guerra aunque sea con los dientes, con las uñas. Emigra el caudillo hacia el norte a organizar el ejército de la independencia y un pueblo disperso se une y nace en su huella. La hueste andariega junta gauchos montaraces, peones y labriegos, estancieros patriotas. Al norte marchan mujeres que curan heridos o empuñan la lanza y frailes que van bautizando a lo largo de la marcha soldados recién nacidos. Eligen la intemperie los bien abrigados y el peligro los tranquilos. Marchan al norte maestros de letras y maestros del cuchillo, doctores de palabra fácil y cavilosos matreros que deben alguna muerte. marchan sacamuelas y manos santas, desertores de barcos y fortines, esclavos fugados. Los indios queman sus tolderías y se agregan con flechas y boleadores. Ese país almendrado y azul, de pupila inmersa en la llanura, se hace huella. Huracanes de tacuaras concebidos por su ejemplo van con ella. Fatigada y sangrante paloma, la patria se proyecta, cabalgando sobre el andariego perfil transitorio de su gesta. Los fatigados rostros testimonian su fe bajo pértigos y toldos de carretas. Herida en los flancos, la gauchería indomable se repliega. La enorme crucera se detiene, silencia su rugido de ejes, se enrosca y espera echada sobre la prominente meseta. Degollada en el medio del camino está la tierra. Se repite mil veces con su nombre, junto a la Yuí, que siembra bajo el ojo reluciente y protector de su estrella. Al norte va la larga caravana de carretas y caballos y gentes de a pie. A su paso se despuebla, queriendo patria, la tierra que se llamará Uruguay. Ella misma se va con sus hijos, se va en ellos y atrás no queda nada, ni siquiera ceniza, ni siquiera silencio. Ni siquiera silencio. Quiero el regreso. vos me dirás si sentís lo mismo o no, pero a veces sospecho que a los cogotudos no les gusta nada la masa en la calle. Los especuladores, los poderosos, los que empobrecen las orillas, sienten como una picazón cuando el pueblo sale, cuando los barrios quieren saber qué pasa. Y quienes les hacen el mandado a esta élite ya no tuvieron lugar otra vez, porque los hombres y las mujeres le clavaron los dientes para que se vuelvan a los cuarteles. Después del juicio a la Junta Militar, a casi 2 años, en 1987, algunos milicos salieron muy maquillados, con la cara pintada, te diría, a querer mostrar que, si querían, podían quebrar la democracia con 2 tiros. Pero el pueblo también salió a mostrar que, si quería, iba a enderezar la democracia en la calle, en Campo de Mayo, en la plaza o donde sea. Y hubo más levantamientos en los años siguientes, pero hubo más multitud diciendo que no, que la dictadura ya había terminado, que con errores y todo se elegía la democracia y no la muerte. Más tarde, con los de Verde quitándose la pintura, limpiándose la cara, se hablaría de un pacto, de una negociación, de nuevas leyes, pero eso te lo dejamos a vos, te queda la tarea para el hogar. Nosotros, por hoy, nos quedamos con el pueblo, el que no se pudo quedar en la casa viendo cómo 3 o 4 milicos hacían de las suyas otra vez. Como cantaba un uruguayo, hay quien se pinta la cara y otros pintados están. Del ejército argentino, la operación Dignidad, cuyo comando asumo desde esta escuela de infantería, es una respuesta a la continua agresión al ejército argentino por parte de quienes buscan una condena jurídica y moral de carácter histórico para las Fuerzas Armadas. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Con el oficial a quien identificamos, no estamos haciendo nada, a pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga, y lleva un chaleco antibala. La cara. Aquí, lleva la cara pintada. Y están identificados además con una... Bueno, oficial, pero sí el segundo. El público se ha dado cita, acá ha traspuesto todas las barreras. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi, el público decimos, la ciudadanía, contacto casi directo con los fusiles. ¿Me puede explicar? ¿Me lo puede explicar? Se acabó la dictadura. Este grupo no es un grupo golpista, fue la única solución que teníamos para llamar la atención. Aquí nos encontramos con esta manifestación de alrededor 500 personas que están siendo enfrentadas por un cordón policial para impedir que sigan avanzando. En este momento están cantando el himno nacional. Está muy eufórica la gente. Sin problema, tranquilito, no nos hagamos los locos. Está tratando de calmar a la gente aquí presente el diputado Jesús Rodríguez. Por favor, silencio.

Bueno, le digo al viejo. Ahora sí me va a contar lo del 17 de octubre del 45, ¿no? Le vine a preguntar por eso y me habló de 1811. ¡1811! La rebelión del pueblo contra la Junta, el éxodo popular de las familias orientales. Ahora dígame, usted que estuvo con las patas en la fuente, ¿cómo fue aquello? Pero no, querido, me dice el viejo. Antes del 17 está el 10. Pero no llegamos más, le contesté yo. ¿Y vos te crees que el pueblo nació ayer, nene? Así que cambiale la yerba y sentime. Escuchá, decía él mirando para arriba como recordando. Escuchá cómo está la gente. Así que, como si estuviéramos ahí, como si estuviéramos apretados entre la multitud, me contó que el 10 de octubre, el coronel Juan Domingo Perón, obligado a renunciar a sus cargos, se dirige a una multitud de trabajadores que se reúnen frente al edificio de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a metros del Cabildo y de Plaza de Mayo, el mismo lugar que en 1811. ¿Entendés, pibe? Me dice y me aclara. El viejo. Después me contó que entre esa multitud espontánea de 70.000 personas estaba Eva Duarte, pero anda a creerle al viejo este, ¿no? Ahí me dijo, ya le gritaban, presidente. ¿Cómo no vas a ver el pueblo? Escuchá. Pibe, recordaba, escuchá. La ovación de los laburantes, dice, era ensordecedora, no los podían callar. Y que si no le creo, el archivo histórico con el discurso de ese día anda por la internet, me decía el viejo, que lo busque, que lo escuche, que son unos minutos que se pasan volando. Bueno, y el 17 le digo, pero querido, así de arrebatado vas a contar la historia vos. Arrímate, pibe, arrímate que te cuento lo que dijo Perón aquel 10 de octubre. Frente a semejante cantidad de gente. Y ya calmando la inmensa expectativa pública, se dispone a hablar, al haber renunciado a sus funciones de secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Perón, dirigiéndose a los dirigentes gremiales, a los obreros y a los empleados aquí congregados, y por intermedio de la Red Argentina de Radiodifusión, a todo el país. Habla el coronel Perón. ¡Trabajadores! He hablado recién a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho, como un pedido de mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión, ¿no te imaginás lo que fue aquello, pibe? Ojalá puedas escucharlo algún día, me dijo, y ojalá él nos esté escuchando ahora, con nosotros metidos en la multitud que escucha y que grita, y que no puede parar de gritar. Bueno, ahora sí, me iba a contar el 17 de octubre, pero faltaba el 13 también, que es cuando se lo llevan a la isla Martín García. Si esa isla hablara, me dijo, guardó indios, presidentes, mirá. Y por fin, cuando el viejo me iba a relatar el 17, con los trabajadores movilizados masivamente, copando el centro de la ciudad y refrescándose en la fuente de la plaza, se acuerda de algo que tenía guardado. Yo no te lo puedo contar sin llorar, dice. Toma, pibe, léete este poemita de Marechal, que te lo va a explicar mejor que yo. Me lo dio en un papel arrugado,

Raúl Scalabrini Ortiz, crónica del 17 de octubre de 1945. Gatas, si te dejan robar tu pan de lejos y rasgar con un grito todo el disfraz del miedo, año tras año promesas que nunca llegan. Pobre mi pueblo que solo aprendió a esperar, tanta desesperanza envejece la sangre, rostros morenos donde el hambre se atrinchera, bajan sus ojos borrachos de soledad y andan volteando vinos por no mostrar los dientes. Ya te han golpeado mucho, te tienen mal y tu fuego se apaga sin Dios ni más guarida, que los muchos que sufren aguardando otra vida. Quiero morderme por no cantar lo que canto, quiero volverme de piedra para no llorar. Ya vemos por los hijos, a veces me pregunto, lanza por lanza prefiero la del silencio, hasta que el tiempo no llegue de reventar. En un grito caliente del sur al norte digo: ¿y el pueblo? ¿La masa se puede equivocar? ¿Le podemos pifiar? Sí, claro que sí. En la historia tenemos los pozos todavía, las esquirlas. Pero la masa sabe. Y en todo caso, si como pueblo le erramos, pagamos con nuestros cuerpos siempre. De eso también tenemos los huecos todavía, hasta hoy. En el momento cuando los pechos y las bocas arden, se pelea por lo mejor, por un poquito más de libertad. Y cuando ese pueblo viene unido, cuando baja de los camiones y de los caballos a defender lo que le sacaron, cuando llega en bicicleta o a pata a gritar por lo que cree justo, ni más ni menos que justo, ¿eh? Es seguro que no se equivoca. Casi ahí tiene que enfilar. Una multitud mugrienta que toma el centro de una ciudad pidiendo por la libertad de quien ya era su líder, no se equivoca. Las mujeres, de apuñados como lloviendo, que llenan las calles para darnos vuelta a la cultura, para volver a poner los asuntos en la tierra y no patas para arriba, no se equivocan. Todas y todos saliendo al mundo a decir no al 2x1 que la Corte Argentina quería otorgarle a los genocidas de la dictadura, no se equivocan. La gente parándole la mano a los carapintadas porque ya nadie quería más dictadura, no se equivoca. Quienes se juntan en torno a algo y caminan, sea donde sea, en el 1800 o en este hoy, no se equivocan. Y no solo eso, sino que no son vencidos. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. Cortó todos los alambrados. El pueblo. Y ocupó la tierra y eligió sus cultivos y repartió sus cosechas y comió. El pueblo controló sus animales y repartió sus leches, sus huevos, sus carnes y manufacturó el cuero y la lana. El pueblo controló los mares y la pesca. Y sacó todas las escamas que lo hacían en su beneficio. El pueblo curó sus hospitales y multiplicándolos produjo medicinas, y los que lucraban no tuvieron más remedio. El pueblo declaró a los niños sagrados y cumplió sus derechos declarados. El pueblo se autoeducó en pequeños recintos que hizo libres, vivenciales, populares e inmensos sus saberes. El pueblo hizo de la cultura un colectivo gratuito que sube a todos. El pueblo se informó libre e independientemente, sin dinastías manipuladoras sin privilegios, sin exclusiones. Sin exclusiones. Sin exclusiones. El pueblo. Sin exclusiones. El pueblo. Sin exclusiones. El pueblo. Sin exclusiones. El pueblo. El pueblo no pagó impuestos y no derrochó lo gratuito. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Y desde la periferia tomó sus decisiones. Desde abajo y desde la periferia. El pueblo se encargó de abolir toda explotación indiscriminada en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral y en el reino de los cielos. El pueblo llevó su alma en paz y ninguna institución la atormentó. El pueblo practicó deporte sin que importara ganar ni competir. El pueblo tuvo ganado los transportes y viajó cómodamente. El pueblo mantuvo entero el medio ambiente. Todas las leyes fueron enjuiciadas oral y públicamente. El pueblo hizo de las cárceles escuelas donde nadie repitió. El pueblo se hizo del poder militar, transformándolo en poder popular. Transformándolo en poder popular. El pueblo unido. El pueblo unido. Siempre será vencedor. El pueblo. Unido. El pueblo unido. El pueblo unido. El pueblo unido. Será vencedor. La furia del libro. Guillermo de Pofay. Y hoy nos quedamos acá, en este revoltijo de carne que grita y anda. Y es que hicimos un programa de las ganadas, qué mierda. Se ve que se puede, ¿no? ¿Sabés? Acá queremos a los pueblos ardiendo, pasionales, renegados, peliagudos por lo suyo. Elegimos a la masa desordenada y no a la gente entristecida con la quietud gris del orden. Somos las voces de los calentones y las calentonas que sienten algo acá, que cuando les pica salen a rascarse y saben que no están solos, que no están solas. En el pueblo la tristeza se comparte y duele menos, y la alegría se multiplica, che. ¿Cómo no estar ahí, cómo no estar acá, pegoteados y convencidos? Como muchos y muchas nos gusta contar el cuento de los pueblos, y a veces nos toca el miedo, la oscuridad, y otras veces, como hoy, nos juntamos a contarnos las multitudes que abren para tomar envión, para sabernos vivos, vivas y protagonistas del tiempo que nos toca, para no dejar enfriar las luchas que nos parieron. De ahí venimos y acá nos quedamos. Hicimos el programa en masa, levando. Sofía Lobisek, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Paula Farman, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Nicolás Crespién, Puchero García y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, un programa hecho desde el subsuelo de la patria sublevado. Chau.